Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les doy la bienvenida a la emisión número 45 de Los Colores de la Voz. Soy Gabriela López. Les invito a que se queden escuchando este programa y que también lo pueden descargar en podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También les invito a que se suscriban a Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz. Les recuerdo que nos retransmiten los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana la XECOPA, la Voz de los Vientos en Copa Inalá, en San Fernando de 10 a 11 de la mañana por Xahuipac Radio Comunitaria a través de www.xahuipac.webnode.mx y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. También tenemos retransmisión los viernes a las 20 horas y los lunes a las 17:30 horas por Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y pueden sintonizar el programa por Facebook Live Tucuru Sapichu o por Radio UIIMPATZ. radio12345.com. Saludo al equipo de Los Colores de la Voz y bueno, también a nombre del equipo de Los Colores de la Voz y a nombre de la Universidad Intercultural de Chiapas, felicitamos a la XERA Radio 1 en su 52 aniversario. Muchas felicitaciones a todo el equipo que labora y que ha laborado en esta radiodifusora y un reconocimiento por la labor que llevan a cabo como medio de comunicación. En esta emisión tenemos la colaboración de Adareli Maday Carrillo Figueroa, estudiante de la Licenciatura en Artes y Gestión Cultural de la Universidad Intercultural de Colima, una actividad realizada en el marco del taller Divulgación Turística a través de la radio en el 14º Congreso Internacional en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad, Interculturalidad, Patrimonio Biocultural y Experiencias Turísticas Comunitarias y primera jornada de turismo comunitario que se llevó a cabo del 6 al 11 de octubre en el pueblo mágico de Comala, en Colima. Muchas gracias, Adareli, por tu colaboración. Escucharemos la 39ª producción de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados a cargo de la doctora Ana Laura Castillo Hernández. ¿Sabían que San Cristóbal de las Casas será sede en el 2026 del 3er Foro Nacional de la Bicicleta? De esto nos comenta Miguel Hidalgo Díaz de la organización San Cris con Bici en la entrevista realizada por el doctor Yair de Jesús Ochoa Morales. Para conocer más sobre la 6ª edición del Festival de Cine Ocote Miradas Encendidas que se realizó el pasado mes de octubre en San Cristóbal de las Casas, se entrevistó a Cecilia Monroy Cuevas e Isabel Lozano. En la sección CLUM, continuamos divulgando producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, y en esta ocasión tenemos la sección de comunidad en comunidad. Vamos a recordar algunas efemérides. El 7 de noviembre de 1867 nace en Varsovia María Sklodowska Curie, científica de vocación, quien estudió en la Sorbona de París y fue la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Física en 1903. El 9 de noviembre de 1989 cae el Muro de Berlín. Un 9 de noviembre de 1928 en Massachusetts nace Anne Gray Harvey Sexton, poetisa quien en 1974 recibió el Premio Pulitzer de poesía por su libro Live or Die. El 11 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Les invito a que escuchemos la producción de Adareli Madai. Saludos desde la Universidad Intercultural de Colima. Mi nombre es Adareli Madai, estudiante de esta misma universidad de la Licenciatura en Artes y Gestión Cultural. En esta cápsula vamos a compartir las voces de quienes participaron en el Congreso Internacional en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad, RITURDES 2025, un espacio de intercambio académico, cultural y humano. Durante este encuentro, estudiantes y docentes participaron en talleres, conferencias y actividades prácticas que nos invitaron a reflexionar sobre el turismo desde una mirada sustentable y, por supuesto, intercultural. A continuación, escucharemos algunos testimonios sobre cómo se vivió estos talleres de quienes asistieron al congreso. Mi nombre es Julieta Iglesias. Y acaba de participar en uno de los talleres de RITURDES que se está realizando aquí en la Universidad Intercultural de Colima. Mi taller se llamó Turismo y Ecología del Paisaje y pues estuvo muy interesante. De hecho el ponente viene de Quintana Roo y pues nos dio bastantes, digamos, normas, formas en las que los proyectos pueden ser viables, que tenemos que ver desde un principio cómo vamos a planear el proyecto y pues no caer en mala información o no más que nada como hacer una investigación exhaustiva. Mi nombre es Christopher Arias, yo estuve en el taller de gestión ambiental con énfasis en el ecoturismo y estrategias de vinculación. Este taller, pues la verdad para mí, que soy parte de la Universidad Intercultural de Colima, me gustó mucho, pues son temas que se van a ver más adelante en la carrera de la Ingeniería en Agroecología. Se ven en décimo lo que viene siendo legislación ambiental y cartografía. Y pues el haber tenido este taller nos dio una base sólida en la que pues podamos estar a paso firme, continuando y siguiendo este paso que es el aprendizaje, tejiendo más conexiones y más redes con todo este proyecto que fue RITURDES y que han estado viniendo muchos alumnos nuevos, han venido nuevas personas y ahorita unos compañeros están dando un recorrido al que esperemos nos podamos integrar después en Comala. Pero la verdad hubo cosas de este taller que se me quedaron muy grabadas en el tema de cartografía. Hola, buen día. Mi nombre es Ana Cristina, estudiante de la Universidad Intercultural de Colima y actualmente estudio séptimo cuatrimestre de Arte y Gestión Cultural. El día de hoy participé en el taller de poesía biocultural, la verdad muy interesante. Armamos una poesía colectiva, fue retador e inspirador también. Hola, soy Claudia Loaiza, soy maestra de la Academia de Artes y Gestión Cultural y esta mañana tuvimos el taller de difusión del patrimonio cultural en el que bueno, el maestro expuso las formas en las que se puede hacer difusión. El estudiantado de Artes y Gestión Cultural y el de Turismo estuvieron involucrados en este taller. Se hicieron algunas propuestas importantes de cómo el patrimonio se saca de los recintos y se puede hacer parte de la comunidad. Mi nombre es Diego Candelario, estoy en la Universidad Intercultural de Colima en la carrera de Arte y Gestión Cultural. Hoy estuve participando en el taller de semilleros de proyectos rurales. Este taller me va a ayudar a fortalecer mis conocimientos y fortalecer todo este ámbito de las comunidades para llevar mejores proyectos y actividades a mi comunidad. Las experiencias que escuchamos reflejan el compromiso y la sensibilidad de las universidades interculturales por construir un turismo más consciente, ético y respetuoso con las comunidades. Desde Colima hasta Chiapas nos une el mismo propósito: fortalecer los lazos entre nuestras universidades y seguir aprendiendo entre el diálogo y los saberes. Por los colores de la voz, a Darily Maday. Quédense escuchando Los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal a quienes nos escuchan dentro de la Universidad Intercultural de Chiapas y en otros puntos del estado? En esta emisión de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Para esta ocasión, queremos hacer una reflexión acerca de los cuidados hacia familiares víctimas de feminicidio o desapariciones forzadas, o más bien, los no cuidados frente a estas situaciones. En México, ocurren más de 10 feminicidios al día y en Chiapas, hasta septiembre del presente año, había 34 casos tipificados como feminicidios. Además de una ola de violencia que ha perjudicado en mucho a hombres jóvenes quienes ocupan en su mayoría la lista de desaparecidos. Si bien existen protocolos nacionales e internacionales que indican que las personas familiares de una persona que ha sido vulnerada por alguna de las anteriores razones deben contar con acompañamiento psicológico, médico y de seguridad para mantener su integridad, sobre todo a quienes participan activamente durante los procesos de denuncia, juicios o condenas. Sin embargo, hasta ahora el Estado, particularmente el Estado de Chiapas, parece no tener claro ese papel, mismo que ha sido subsanado por organizaciones civiles, por la red de familiares víctimas o diversas colectivas. Además, difícilmente se tiene en cuenta a las infancias víctimas de estos feminicidios, asesinatos o desapariciones de sus madres o padres. Es un círculo vicioso entonces de desestructuración familiar, violencia y precariedad. Ahora bien, en un seminario sobre cuidados, comentaban en torno al cuidado de la vejez y se abrían estas preguntas. ¿El Estado es el que debe hacerse cargo? ¿Qué otras opciones hay? A veces, el Estado se muestra como ese instrumento o una figura omnipotente que debiera hacer cargo. Sin embargo, tenemos que saber también que ni se hace cargo y lo que alcanza a hacer lo hace con un sesgo muy grande de género, etnia, lugar de origen y edad, por mencionar algunos, ¿no? Lo que parece entonces empeorar las situaciones, pues lejos de cuidar o buscar resarcir el daño, se generan procesos de revictimización y violencias estructurales consecutivas a lo largo de la vida de las personas sobrevivientes o familiares sobrevivientes. Con todo y eso, considero que no deberíamos descargarle este trabajo al Estado, en tanto que hay programas y recursos destinados para ello, que dicho sea de paso, pues son pagados por nuestros impuestos. Ahora bien, hoy más que nunca también hay que creer en la colectividad y en el cuidado colectivo como una herramienta poderosa ante la violencia, la vulnerabilidad y las omisiones de los aparatos de Estado o incluso frente al mismo Estado. Las preguntas quedan abiertas entonces. Con lo anterior, la reflexión un tanto es que no podemos menos que indignarnos al ver a unas madres buscadoras plantadas durante un mes afuera de la fiscalía, buscando respuestas, buscando justicia, cuando deberían estar bajo programas con esquemas de acompañamiento médico, psicológico y de seguridad, puesto que si algo les pasa, será sin duda la muestra irrefutable de que habremos fallado todas y todos como humanidad. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. Mucho gusto. Les saluda Yair de Jesús Ochoa Morales, coordinador de la Licenciatura en Turismo Alternativo. Les saludo con mucho afecto desde la Universidad Intercultural de Chiapas a nombre de la doctora María Gabriela López Suárez y del programa radiofónico Los Colores de la Voz. El día de hoy contamos con la presencia de Miguel Alberto Hidalgo Díaz, quien nos visita de la organización San Cris con Bici e integrante de la coordinación del Foro Nacional de la Bicicleta, quien nos hablará a fondo en el marco de las actividades a realizarse del 11 al 16 de marzo del próximo año en San Cristóbal de las Casas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí a Los Colores de la Voz también por la invitación. Gracias. Gracias, Miguel. Enhorabuena, muchas felicidades por esta actividad que se encuentran hoy realizando y que sin duda alguna será de importancia para la sociedad aquí en San Cristóbal de las Casas. Pues quisiera solamente hacer algunas intervenciones preguntándote para que nuestros radioescuchas tengan noción de lo que se realizará el próximo año. ¿Nos podrías informar en qué consiste el tercer Foro Nacional de la Bicicleta? Bueno, muchas gracias. Mira, el Foro Nacional de la Bicicleta es la continuidad de los foros pasados, emerge del Foro Mundial de la Bicicleta que surge desde Brasil y va transitando por varios países, principalmente de América del Sur. La única ocasión que el Foro Mundial de la Bicicleta se mudó fue en el periodo de la pandemia y se fue hasta Asia. Y de ahí casi todo el tiempo ha sido a nivel de Sudamérica, Centroamérica y actualmente este año justamente fue la única ocasión que se mudó para Montreal, Canadá, que acaba de suceder la terminación hace unos días y bueno, a finales de octubre. Y entonces, digamos ahora justamente a partir del segundo foro, del 12º Foro Mundial de la Bicicleta en Ciudad de México, en la Gustavo Madero, surge la propuesta de comenzar con los foros nacionales como un mandato también de seguir como transmitiendo y acercando también a las diferentes entidades el tema y la palabra del Foro Mundial de la Bicicleta. Y ahora nosotros tenemos esta oportunidad de este Foro Nacional que justo viene a San Cristóbal. El primer Foro Nacional de la Bici fue en Mérida, Yucatán, el segundo en Santiago de Querétaro y en este tercero en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entonces estamos bien emocionados, viene ya de toda esta secuencia, tiene unos ejes temáticos muy enfocados sobre todo a medio ambiente, política y movilidad principalmente. Entonces estamos bien contentos de traerlo, acercarlo y vincularlo a diferentes instituciones, diferentes organizaciones, ciclistas, peatones, de personas con movilidad reducida. Entonces en sí mismo el Foro Nacional de la Bicicleta tiene una visión muy amplia y se enfoca también no solo a la bici, sino a toda la movilidad, a la accesibilidad principalmente. Muy bien, importante tener todo este contexto desde cómo surge esta actividad, que es de beneficio para la sociedad, ¿no? Aproximadamente, ¿cuántas personas han participado en este foro, teniendo ya el antecedente de Mérida, Yucatán y Querétaro? Mira, no tenemos en sí mismo un balance de la totalidad. Simplemente el Comité de la Memoria del Foro Nacional de la Bicicleta lo integran alrededor de 10 personas, que es como una parte importante que lleva como toda la cuestión de la memoria, de los reglamentos en sí mismo, ¿no? Porque dentro de los foros nacionales hay una serie de reglamentos, una serie de reglas que determinan y rigen la parte de dónde se perciben los fondos, ciertas restricciones, ¿no? Con respecto de evitar que los recursos vengan de empresas de hidrocarburos, de automotrices, en cierta manera. Y entonces tratamos justamente de ir llevando ese control. Hay una comisión interna relacionada con género. Entonces ahí lo integran en sí mismo muchas personas. Y la experiencia de veces anteriores, pues principalmente pues son grupos que se van integrando en sí mismo con sociedad civil, organizaciones, instituciones y incluso empresas, ¿no? También de cierta manera que vienen a aportar y a incentivar a esta realización. En el caso ahora de San Cristóbal ya lleva ahora sí que siendo el tercer foro nacional, ya lleva todavía ya una larga cola también de organizaciones e instituciones que lo avalan. Y pues te esperamos que siga nutriéndose, todavía tenemos unos mesecitos para, pues ahora sí que para la parte buena que se va a acercar y que invita justamente a sumarse. Ah, muy bien. ¿Qué actividades se contemplan realizar en el foro, Miguel? Mira, dentro de las actividades que se contemplan, pues principalmente son muchas conferencias, hay conferencias magistrales, hay rodadas, hay eventos culturales y en la experiencia de foros pasados hay un campamento, digamos, a una parte de cine movilidad, que también se lleva a cabo. Entonces hay muchas actividades y nosotros invitaríamos a participar para sumar más actividades al respecto, ¿no? Muy bien, Miguel. Ya para finalizar la participación de la plática, las personas del público en general, ¿de qué manera pueden participar y en dónde pueden encontrar la información? Pues les esperamos, nos pueden visitar en las páginas del Foro Nacional de la Bici, la página web también que está colgada ahí, el foro FNBM se llama, .org. Y también por Facebook y Instagram nos pueden encontrar como Foro Nacional de la Bicicleta. Ya tenemos como pues bastante actualización de la información. Y pues también nuestros contactos al 967-103-3488 vía WhatsApp para mandarles más información al respecto y todos los toda la información que tenemos hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Migue, por los colores de la voz. Yair de Jesús Ochoa Morales. ¿Ya te enteraste? El Foro Nacional de la Bicicleta será en San Cristóbal de las Casas. Sí, y promete ser legendario. Habrá rodadas, campings, conversatorios, conciertos, talleres, actividades relacionadas con el arte y las bicicletas, además de murales, espacios para niños y niñas, actividades para morras y para personas con otras movilidades, además de mucha pachanga. Ven a escuchar a compas de diferentes comunidades y proyecciones de cine. Hablaremos también de los diferentes oficios y trabajos que se pueden hacer en bici y de rutas seguras para también las diferentes movilidades. Ven a armar tu bici en nuestro taller de bici bambú o aprende a arreglar y darle mantenimiento. Apunta esta fecha, 11 de marzo. Te esperamos en San Cristóbal de las Casas por la alegría de rodar con vos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Les doy la bienvenida a quienes acaban de sintonizar el programa. Escucharemos la primera parte de la entrevista a Cecilia Monroy Cuevas e Isabel Lozano, integrantes del equipo del Festival de Cine Ocote Miradas Encendidas. Estamos con dos integrantes del equipo organizador del Festival de Cine Ocote Miradas Encendidas, que recientemente tuvo su sexta edición en San Cristóbal de las Casas, y entonces un gusto estar con... Soy Cecilia Monroy Cuevas, integrante del equipo, Yo soy Isabel Lozano, también parte del equipo de esta sexta edición de OCOTE. Y bueno, esta entrevista, pues primero agradecerles el tiempo para poder compartir sus experiencias, sus impresiones sobre esta edición que estuvo bastante llena de actividades y que tuvo varias sedes aquí en San Cristóbal de las Casas. Bueno, ya pasó más o menos un mes, creo, y es interesante reflexionar y ver un poco lo sucedido. Fue difícil poder como programar todas las películas que hubiéramos querido porque había mucha producción, y también la última edición de OCOTE fue en el 2021. Entonces pasaron muchos años para lograr hacer esta siguiente, lo cual al principio nos angustiaba, pero después ya no. La verdad es que como que también entendemos que pues así es la vida, y a veces puede, a veces no, y que no pasa nada si no es así estrictamente con un periodo como de 2 años, que, o sea, por lo tanto también por ese lapso de tiempo había mucha producción y fue difícil poder meter todo en una semana. Y bueno, también eso habla de que qué bueno que en San Cristóbal se esté produciendo, digo, en San Cristóbal y en Chiapas se esté produciendo tanto, ¿no? Pues sí se nota, bueno, para mí, ¿no?, el crecimiento del cine producido en Chiapas, ¿no? Creo que fue una súper sorpresa ver que todas las salas estuvieron llenas, ¿no? Que lamentablemente, por un lado, gente se quedó afuera, ¿no?, aunque nos hubiera dejado el espacio, o los espacios que elegimos no nos permitían, pero todas las funciones estuvieron, ¿no? Gente no pudo entrar. Entonces creo que también eso es parte de la chamba de la gente que está haciendo cine acá, ¿no?, y cómo el cine chiapaneco se empieza a posicionar. Me llamó mucho la atención como el interés de la gente aquí por ver las películas, ¿no? Creo que eso, la programación un poco fue una fotografía de todo lo que está pasando aquí a nivel cine. Y bueno, ahorita que hablan de esta situación actual, vamos a decir, del cine en Chiapas, a esta sexta edición de OCOTE, ¿cómo OCOTE también considera que está aportando a esta nueva etapa, podríamos llamar así, del cine en Chiapas, que ha tenido un boom bastante, bastante interesante y que se han visibilizado muchas temáticas? Hay mucha participación de mujeres cineastas y mujeres de pueblos originarios, que esa es otra parte que me parece como muy relevante. Entonces, ¿cómo OCOTE también está incidiendo en esta puesta del cine en Chiapas? Pues es que hay una parte de hacer cine que es la exhibición de cine. Es ahí donde concluye realmente como el proceso, y que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Como, o no pensamos, o sea, como realizadoras, pensamos, bueno, voy a hacer mi película, ya que la tenga lista, ahí está. Pero luego hay toda una etapa de poder exhibirla. Y hay algunas pistas y rutas, como, pues bueno, una opción es poder ponerla en festivales y que así se vaya dando a conocer, y de ahí a ver quién te invita a algo, ¿no? Como, y la otra es, pues, o sea, realmente ahí es un cuello de botella, porque no hay muchas opciones. Como, si tú tienes tu película, ¿qué haces con ella? ¿A dónde vas, no? A menos que tú mismo o misma montes unas funciones, en, ya sea en la plaza del pueblo o en la comunidad donde se hizo la película o con alguien, pero falta mucho esa parte de la exhibición. Entonces se está produciendo mucho más de lo que se ve, porque en los espacios para ver no o sea, son muy poquitos y limitados. Entonces, y justo con esto, o sea, la aportación de OCOTE es como poner una ventanita para poder verlos, ¿no? Pero falta más espacios, más posibilidades, vaya. Espacios al final es como metafórico, porque puedes hacerlo donde sea, mientras tengas un proyector, una pantalla, unas sillas y unas cocinitas y ya está, ¿no? Entonces, creo que eso es la aportación de concluir todo el proceso con la exhibición. Y hay alternativas, ¿no? Pero sí es no es tan sencillo. Pues yo diría que también, o sea, conté como encuentro, ¿no? Es bonito ver cómo la gente que hace años, ¿no?, empezó a buscar espacios para hablar de cine, para hacer cine, ¿no?, ahora también es parte del equipo de Joten. O sea, además de este espacio, como que culmina el proceso, también ha sido un espacio que va evolucionando, ¿no?, y que ha sido un grupo que hace años buscaba, se logró hacer esta muestra, ahora festival, y se ha ido acompañando. Y es como esta, pues es este encuentro latente, ¿no?, esta línea del tiempo que va creciendo, y también como esa, ese punto de encuentro de alguna manera, de poder ver cómo o qué se ha hecho y cómo han crecido desde compartir, ¿no?, desde el cine. A mí eso me gusta. Creo que es bonito ver el de hace muchos años y hoy, ¿no?, como la retrospectiva. Sí. Bueno, cuando estuve leyendo toda la información que publicaron en Jote, me pareció como muy bonito esta parte y muy interesante esta propuesta que tiene el festival, porque decían que no es de competencia, ¿no?, sino es como más bien esto que ustedes acaban de mencionar, como la oportunidad de poder presentar este catálogo, estas propuestas de cine, estas propuestas audiovisuales que se están trabajando, y ponerlas al alcance, pues, del público en general. Con relación a las películas que se exhibieron, ¿nos pueden comentar cuáles fueron algunos de estos temas que se trabajaron? Que también hubo para público infantil, para niños. Tuvimos una programación infantil. La idea de esta edición era justo, además de buscar una programación infantil, sino de involucrar a las infancias, ¿no? Entonces, en el hacer cine. Entonces, escogimos proyectos o colectivos que trabajaran cine con infancias, aquí con Cine Etiqueta y con Proyecto Luciérnaga. O sea, a mí me pareció muy lindo porque además niños y niñas pudieron venir a ver sus películas y a presentarlas, ¿no? La idea fue poner a las infancias al centro y que ellos dialogaran como público y como realizadores. Creo que hubo un poco de todo, ¿no? También recuerdo de las sesiones más movidas, la sesión de al final de maternidades, ¿no?, de cortos que de alguna manera tocaban el tema de maternidad, la impronta, la de Lucy, que se llama Dark Side of... Vientre de Luna. Vientre de Luna, de Liliana. Singing in the Dark. Singing in the Dark. Sí. Como que creo que los bloques se fueron acomodando de alguna manera... naturalmente. Sí, o sea, también como que se buscaron un poco en la forma y un poco en el fondo, ¿no? Como hubo una sección más de cortometrajes que eran más personas jóvenes, ¿no?, quienes eran realizadores, realizadoras. Y bueno, los temas como generales que se están tratando, ¿no? Mucho tema de autorreferencial y familiar, ¿no? Como una mirada hacia mi experiencia en esta situación, en esta comunidad. Y familiar como de, sí, como historias muy cercanas de vida de madres, padres, ¿no? Está interesante esa mirada intimista que está pasando. Creo que, bueno, es también una consecuencia histórica, ¿no? También de los temas que se tocan en el cine. Se ha dejado un poco de ver como la parte política y social para ver la íntima o la personal, pero al final, pues todo es como una retroalimentación, ¿no? De lo político es personal y lo personal es político. Además de estas proyecciones, también hubo conversatorios, ¿no? ¿Qué importancia tiene el incluir dentro de un festival los conversatorios y las temáticas que también se trataron en los conversatorios? Pues creo que es súper clave. O sea, es muy importante, creemos en Ocote, tener el tiempo y el espacio de poder hablar de lo que vemos, de lo que no vemos en torno al cine. O sea, sí vemos Ocote, como decía Chávez, como un encuentro que, con el pretexto de que están pasando las películas, también nos damos el momento de hablar de ellas, hablar de la forma de hacerlas, hablar del de las dificultades en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, siempre le hemos querido dar prioridad y no nada más. Y luego, o sea, cuando es al final de la película que hay preguntas y respuestas, luego se vuelve muy chiquito el tiempo, muy... No hay como formas de profundizar. Entonces, por eso hicimos estos conversatorios y que se acababa el tiempo y las personas querían seguir hablando. Entonces, sí vemos que es una necesidad, ¿no? Y bueno, en muchos ámbitos la necesidad de reflexionar y de pensar y manifestar los sentimientos y todo alrededor de lo que sea que hagamos, pues siempre es importante. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Milioshuke Ansetik Viniketik, escucharemos la segunda parte de la entrevista a Cecilia Monroy Cuevas e Isabel Lozano sobre el Festival de Cine Ocote Miradas Encendidas y posteriormente tenemos la sección de Comunidad en Comunidad, producción radiofónica realizada por Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. Creo que también el cine es una manera de, bueno, este festival y lo acentúo porque es el tema de la entrevista, pero también porque tiene sus particularidades, ¿no? Desde cómo se está concibiendo como un espacio de encuentro, también es una manera de acercar el cine a los diferentes públicos. A veces se piensa que tal vez el cine es ir a ver la película nada más, pero se desconoce como todo este proceso que hay detrás, ¿no? Y como mencionabas hace un momento, la exhibición es concluir este proceso, ¿no? Ya recordé en alguna clase que nos dio en la UNICH a docentes de comunicación, Humberto Gómez Pérez nos decía eso, ¿no? La importancia también de la exhibición. Pero yo creo que también esta apuesta de Ocote es bien interesante desde tomar en cuenta a las infancias, ¿no? Que normalmente las infancias son un público que pocas veces tiene como espacios, llámese en la radio, llámense, no sé, en otras actividades, ¿no? Artísticas, culturales, y creo que también escucharlas y que ellas y que ellos vean lo que están haciendo y que puedan compartir, me parece que es una parte importante, ¿no? Como de ir formando a estas nuevas generaciones y lo que puede aportar el cine, ¿no? Porque el cine también lo veo un poco desde esta parte que puede ser como lo educativo, ¿no? Educarnos desde distintas miradas, ¿no? Desde distintas perspectivas. ¿Qué viene ahora para Ocote? Ya concluyó este festival, pues toda una serie de actividades que se hicieron antes, durante y después. Ahora no ha acabado todavía, ¿no? Creemos que Ocote, ¿no? Con este cambio de muestra a festival, ¿no? Esta fiesta del cine, falta como hacer un corte de caja, un cerrar el capítulo y vamos a hacer la presentación de la memoria, ¿no? Es una compilación de textos, de experiencias, de fotos de lo que ha sido históricamente Ocote, que vamos a estar presentando el 29 de noviembre en La Enseñanza a las 4. Entonces viene recordar, viene reflexionar, viene como cerrar y ver qué sigue, ¿no? Por si fuera poco, vamos a hacer dos funciones extras en Kinoki, el martes 11 y el martes 25. Son dos funciones que estamos por confirmar muy bien las películas, pero la idea es que una fue porque todavía no se estrenaba en México, entonces no la podíamos pasar en Ocote, pero ya se estrenó, entonces ya la podemos pasar. Y la otra es porque hubo muchas personas que se quedaron afuera Y entonces dijimos, bueno, para todas, vaya, porque el público lo ha pedido, las vamos a pasar. Entonces queda como un ocote extendido, y aprovechando que la memoria es el 29, entonces dijimos, bueno, hay dos en medio, pues para que no se acabe tan rápido, porque luego si se acaba ya es como... Pues qué interesante el poder hacer una memoria, que no es un trabajo fácil, ¿no? Porque es como la documentación, ¿no? Y también como el recordatorio y también como esta reflexión o reflexiones, ¿no? Y la integración. Pero qué bonito y qué bonita oportunidad también que piensen en el público, ¿no? El poder presentar estas dos funciones, que son de entrada libre. Y bueno, también creo que en la segunda fecha es interesante, ¿no? Porque es en el marco del... el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Sí, va a estar relacionado con eso. Sea, es la idea, que esté relacionado el tema de las películas con el día, el Día Internacional de la No Violencia. Y seguir reflexionando. Sí. Pues, ¿algo más que ustedes quieran agregar, que nos quieran compartir sobre este Festival de Cine Ocote? Agradecer nada más, porque la verdad... las personas que asistieron, fue increíble su entusiasmo, su puntualidad, su disposición. Había funciones que estaba lloviendo y aún así se llenaron las salas. Entonces, quizás sí pensar en que es necesario más, ¿no? O sea, y entonces como entender qué pasa con las instancias de cultura que no dan esta oferta, ¿no? Como, ¿por qué el cine, la muestra internacional de cine de la Cineteca que llegaba hace mucho tiempo ya no llega? ¿Por qué el ambulante, las iniciativas privadas? ¿O por qué el Teatro de Bellas Artes se está cayendo y no se puede usar? O sea, sí están faltando espacios, no se está promoviendo y hay una responsabilidad pues en las autoridades gubernamentales de este estado para que eso suceda. Invitarles a la memoria, que nos acompañen. Y muchas gracias, pues interesante la reflexión sobre estas actividades culturales, y creo que la respuesta también que ustedes comentan del público es una manera también de dar a conocer que la gente también está ávida de este tipo de actividades, de conocer, de asistir. Y pues también son espacios para reflexionar sobre las distintas realidades que tenemos. En este caso, muchas son de Chiapas, de los distintos Chiapas que hay, pero también de nuestro país y a nivel internacional. Sí. Muchísimas gracias, Ceci, Chávez. Gracias. Bueno, sí, hay algo que quiero mencionar, que sí. En esta edición, o sea, fue posible gracias a un fondo que solicitamos de IMCINE, que se llama FOCINE, y es hecho para, es una convocatoria abierta para hacer proyectos de exhibición de cine mexicano. Entonces, es fácil acceder a la convocatoria si alguien tiene una idea de poder programar cine mexicano, ya sea en un cineclub, o ya sea en un festival, o ya sea en una escuela. Es fácil acceder a esta convocatoria, o sea, para la aplicación, ¿no? El llenado y los cine. Hay mucha demanda, pero es importante como saber que existen estos fondos y que así también, esto es a nivel federal, pero lo mismo, ¿no? Que habría que buscar también algunas posibilidades estatales o municipales de que también apoyen, ¿no? Sí, es una posibilidad, ¿no? Y es importante también conocer que existe y que también, como tú mencionas, puede participar cualquier persona, colectivo, sí, institución. Claro, sí, sí. Así es. Muchas gracias, Ceci. Gracias, Chávez, nuevamente. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Gías Magi, Anki Arramadi. Bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. Mi nombre completo es Enrique Cruz Pichardo. Nací el 15 de julio de 1956 en el Ojo de Agua, municipio de Ocampo, Michoacán. Vivimos en una zona montañosa con lluvias toda la temporada, que dura desde mayo hasta mediados de octubre. Las fuertes lluvias dañan nuestros cultivos,